28 minutos sobre las 11 de la mañana. Vamos a quedarnos con cuestiones ya de actualidad local. Vamos a fijarnos en novedades que tienen que ver con las áreas de la responsable municipal que tenemos al otro lado del hilo telefónico, Josefina Herrera, como saben, delegada de Educación, Cultura, Sanidad y Cementerio. Hay sobre todo diversas citas en el plano cultural que queríamos recordarles, que se están desarrollando a lo largo de este verano. Algunas acabaron también, otra serie de iniciativas, pero otras prosiguen. Y por tanto, bueno, pues vamos a hacer referencia a ello y a otra serie de temas de actualidad que tienen que ver con estas materias. Sin más, saludamos ya, como decimos, a la responsable municipal, Josefina Herrera. Buenos días. Hola, buenos días, ¿qué hay? Bueno, pues eso sí, comentar a nuestros oyentes que se trata de una entrevista y no del espacio Cosa de Todo, lo digo porque vamos a ir repasando novedades en las diferentes áreas. De todas formas, también es cierto que nosotros, ya lo saben, que siempre trasladamos las cuestiones que, al fin y al cabo, nuestros oyentes propongan, sugieran, nos hagan llegar, pero no es en sí, como decimos, ese espacio el que comenzamos. Pero en cualquier caso, se trata de conocer, como decimos, la actualidad en torno a la gestión municipal en diversas áreas. Si te parece, Josefina, sí que nos gustaría, por ejemplo, conocer, si te parece, vamos repasando lo que son las novedades en materia de cultura, algunas no tan novedades porque en sí suponen la continuidad de citas que ya se han venido desarrollando en este verano, como es el caso del cine. Lo digo por más proximidad porque llega una nueva cita esta noche, ¿no? La verdad que sí, que esta noche tenemos una nueva película, que sería Lluvia de Albóndigas 2, que es de Sony Pictures Animation, y bueno, es una película pues, para todos los públicos. El protagonista es Flynn, que es un inventor y que siempre pues ha soñado con ser reconocido pues como un gran inventor, pero la cosa se complica y bueno, los niños tienen que ir a ver qué es lo que pasa. Así que esta noche a las 10, en la Plaza de Toro, pues todos los niños y las familias, por supuesto, tienen cita con esta nueva proyección de la película Lluvia de Albóndigas 2. Pues como tú bien has dicho, bueno, pues comenzamos a principios de julio. Este año van a ser 9 películas las que se van a proyectar, quedarían 4 más. Y bueno, la verdad que como cada año tiene muchísima aceptación el cine de verano. Se pone, bueno, el graderío que se ha habilitado para esta noche se llena, por lo tanto, bueno, pues la verdad que estamos muy satisfechos de que a la gente le guste lo que se hace, porque se hace para eso, ¿no? Para que la gente pues disfrute. Así que por este aspecto muy contento como puedes imaginar, ¿no? Y bueno, después también la semana pasada comenzó el cuarto ciclo de Marioneta, es el cuarto año consecutivo que se viene organizando desde la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique. Como todos sabéis, este ciclo de marionetas es a cargo del grupo ubriqueño Anima Orienta. Y bueno, para mañana, pues todos los niños podrán ver el retorno de Mil Ojos. Sería a las 9 de la noche y en este caso sería en la plaza del ayuntamiento. Así que mañana todos los niños a las 9 de la noche en la plaza del ayuntamiento. Y bueno, por otra parte, podemos hablar de lo que es la nueva convocatoria, digamos, la nueva edición de... Sí, si te parece concurso, Josefina, ¿no? Sí. Ahora entramos, digo por quedarnos un momento con sí. Estas citas, vale. Como más próximas, esta noche y mañana, uh-huh. Con respecto al cine, la verdad es que, como tú comentabas, ¿no? Hay una grada que es la que se limita, hombre, porque la pantalla, para que esté cerca, ¿no? De uno de los graderíos. Claro, el ángulo que acoge, ¿no? Entonces sí. No, iba a decir que, y bueno, pues se limita, y lo cierto es que se podría ampliar porque en muchos casos, sí. Pues como comentabas, la afluencia de público es bastante numerosa, ¿no? Sobre todo además porque se ha convertido ya en una tradición y como son varios años ya los que vienen desarrollándose, sí. Y eso que ha cambiado de escenario, ¿no? Desde el Parque Rafael Alberti a la Plaza de Toros y ya supone toda una cita para mucha familia de ir los miércoles por la noche, ¿no? Pues la verdad que sí, ¿no? Lo que pasa es que habría que mover lo que es la pantalla, ¿no? Que está anclada al suelo, ¿no? Sería volver a moverla y moverla hacia atrás, ¿no? Y ahora, bueno, pues ya ni lo planteamos, ¿no? Pero, no sé, para el año que viene, bueno, si se continúa con este cine de verano, pues la verdad que habría que plantearse, pues eso, llevarla a dejar un poco más la pantalla para que el ángulo sea más mayor, ¿no? Entonces quepan más personas en el graderío. Pero la verdad es que sí, que es una cita a la que, bueno, pues el pueblo de Uri, que responde cada semana, es un cine familiar y la verdad que los padres pues les gusta llevar a los niños, o los tíos, los abuelos, ¿no? Llevar a los niños, a los más pequeños, a disfrutar de esta proyección que se hace para todos los públicos, ¿no? La verdad que sí, que como tú bien dices, pues sí, se llena cada miércoles y bueno, por lo tanto, nosotros pues muy contentos de que la gente pues le guste, ¿no? Y que disfrute con lo que se prepara. Además, lo cierto es que dentro de la sequía, ¿no? De actividades que suele haber, digo, en general, por parte de instituciones o de colectivos también, porque es normal, es un periodo de vacaciones en todos los sentidos, para todas las entidades y demás, y por tanto hay menor número de actividades en todos los sentidos que a lo largo del año, ¿no? Y por tanto, digo, dentro de esa sequía se agradece además una cita que recuerda mucho, ¿no? A los veranos, los cines de veranos, y un poco pues seguir esa tradición, ¿no? La verdad que sí. Bueno, sequía de actividades, ¿no? Porque en julio hemos tenido también lo que son las noches culturales, que también han sido tres espectáculos cada viernes. Sí, no, yo me refería más en general, ¿no? Porque ahí no hay actividades deportivas. Hemos completado un poco más, sí, bueno, en ese caso. En competiciones. Sí, hombre, que a lo mejor se descansa durante este periodo estival de muchas cosas, eso es cierto, ¿no? Pero que bueno, que es verdad que este año, pues el mes de julio, las tardes, las noches de los viernes, pues las hemos, digamos, dotado, ¿no?, de actividades, en el sentido de que ha habido, pues eso, 12 actuaciones a lo largo de todos los viernes de julio en estas noches culturales, y que la verdad también ha gustado muchísimo a la gente. Incluso se ha quedado la gente con ganas de más, de que hubiese más actuaciones, pero bueno, ya es cuestión de, para el año que viene, bueno, cómo se podría llevar a cabo, ¿no? Hacer un poco de cambio, viendo qué es lo que ha funcionado bien, qué hay que corregir, pero en general la verdad es que ha tenido bastante aceptación y la gente, la verdad, que le ha gustado, ¿no? Le ha gustado. De hecho, era una novedad de este año y ha tenido muchísima afluencia de público, a pesar de ser algo novedoso, ¿no? Sí, la verdad que sí. Ha sido muy bien recibido. Cuando se ha venido a enterar, porque claro, aunque se diga por Radio Ubrique, aunque se ponga en la página web, aunque se le dé publicidad, la verdad es que no todo el mundo se entera, ¿no? Y es más a mejor de boca a boca, ¿no? Que se va enterando, y cuando se ha venido a enterar, pues a lo mejor ya cuando estaba acabando, ¿no? Y la verdad que sí, que como te he dicho, ha gustado bastante. Ha sido algo distinto. Y bueno, esas noches de verano, de los viernes, ¿no? Pues se han visto llenas de cultura y de actividades que la gente pues ha podido disfrutar y tener algo que hacer, ¿no? Estos viernes de verano. Y además ha movilizado a diferentes colectivos, distintas iniciativas, o sea que ha sido la unión de bastantes manifestaciones artísticas, ¿no? Y la verdad que sí, la verdad que sí. Bueno, pues todo ello, eso tenía lugar durante el mes de julio. Hablamos del cine, que continúa, y también de esa novedad que llegaba desde la pasada semana, el ciclo de marionetas, como nos comentaban. Mañana una nueva cita, y recordamos, ¿no?, que a lo largo del mes de agosto pues se van a ir produciendo en diferentes escenarios nuevos eventos, nuevas representaciones dentro de este ciclo, ¿no? Pues sí, como he dicho antes, mañana, es el retorno de Mil Ojos en la plaza del Ayuntamiento, pero hay dos más, porque se va a dejar la semana que viene con lo mejor el puente, y puede que haya más gente que se vaya afuera, pues se va a dejar sin ninguna función. Y entonces la siguiente función sería el 21 de agosto, con la función El Príncipe Embrujado, y tendrá lugar en la plaza del Paseo de las Costureras. Y por último, el 28 de agosto, con la función Una de Fábulas, que sería en la Plaza del Jardín. Hemos cambiado un poco la ubicación de las funciones, bueno, para darle un poco de cabida a todos los sectores, a todos los lugares de Ubrique, ¿no? Y hemos cambiado un poco, como hemos dicho, la ubicación de las funciones. Es importante también, ¿no?, que, bueno, pues evidentemente no haya actividades en diferentes lugares, ¿no?, de nuestra localidad. Y es lo que se persigue, ¿no?, buscando esos diferentes escenarios. Pues sí, dar un poco más de dinamismo, de que cambie los lugares, para que, bueno, todo el mundo vea que, bueno, que tiene en su barrio, ¿no?, pues llega la marioneta. Y bueno, pues de nuevo una cita que la verdad es que siempre, ¿no?, que se organiza este tipo de ciclos tiene muchísimo éxito. Sí, la verdad que sí, que lo siempre lo, si se hace algo para los críos, la verdad que los padres o los, bueno, los familiares, ¿no?, los adultos, pues la verdad que lo acercan para que pues los más pequeños disfruten de todas estas actividades que se hacen pensando en ellos, ¿no? Pues son citas que van a ir llegando, recordémoslo, a lo largo del mes de agosto, tanto esta noche con respecto al cine, mañana ciclo de marionetas, pero van a continuar los miércoles y jueves, a excepción de solo lo que sea el puente festivo, el tema de las marionetas, bueno, el resto durante todo el mes de agosto, por tanto, hay que estar atento a esa programación que llega. Nos comentabas, ¿no?, también nos anticipabas un poco la convocatoria de las bases que se ha hecho, vamos si te parece con ello, de lo que es el concurso de pintura rápida, nueva edición que llegará este año en las primeras jornadas de el mes de septiembre, el día 6, ¿no? Pues sí, sería el cuarto concurso de pintura rápida al aire libre en Villa de Ubrique y se celebraría el primer sábado de septiembre, como cada año. Este año coincide pues que es el día 6, ¿no? Entonces, bueno, pues es un concurso que está, bueno, que goza ya de gran prestigio a nivel nacional en el mundo de la pintura, porque son bastantes personas, bueno, artistas de gran renombre, pues los que acuden cada año a nuestra cita, ¿no?, a esta edición del concurso de pintura rápida Villa de Ubrique. La verdad que, bueno, que ha sido, es un, esto tiene detrás un gran trabajo que hay que agradecer a los técnicos que se encargan de organizar todo esto, de llamar a todos los patrocinadores, porque la verdad que es un trabajo que, aunque no se vea, pero que es bastante duro, ¿no? Porque, bueno, hay que estar hablando, conversando con unos, con otros, llegando a acuerdos, y la verdad que bueno, que al fin y al cabo se trata de traer algo para nuestra localidad. Todos sabemos que Ubrique, bueno, pues a nivel pictórico tiene grandes artistas, está bastante consolidado la pintura y es una cita muy importante para nuestra población en este sentido, ¿no? En el que, bueno, son casi un centenar de artistas los que vienen a nuestra localidad ese día para plasmar en sus lienzos pues la belleza de nuestro casco antiguo, ¿no? Y la verdad que, bueno, pues también hay que agradecer a los vecinos, ¿no?, que acogen con gran hospitalidad pues a todos estos artistas que se van colocando en los distintos rincones de nuestras calles y los atienden con mucho cariño. Y pues aquí también agradecer a estos vecinos que bueno, que de esta forma pues muestran esta hospitalidad hacia estas personas que vienen cada año, ¿no? Lo cierto es que además un concurso, ¿no?, que procede de lo que fue el origen, ¿no?, por parte de el concurso de las cuatro esquinas, sí. Y que ese ambiente que se puede respirar, los pintores en las callejuelas, los vecinos que incluso pues le ofrecen alguna bebida, algo incluso que comer, esa convivencia con el público que además disfruta del casco antiguo en esa jornada, todo ello es lo que hace especial, ¿no?, esta cita, ¿no? Es un día especial, un día distinto. La gente, verdad, que se vuelca con los pintores, ¿no?, que le ofrece pues algún refresco, algo, alguna bebida, ¿no?, o algo de pincar, ¿no?, de comer, y se vuelcan con ellas, ¿no? Las calles, como tú dices, se llena de gentío, de esos artistas pintando, la gente que va paseando para ver pues en cada rincón qué es lo que se está haciendo, ¿no? Y bueno, la verdad que sí que es un día muy especial, distinto y fascinante, ¿no? Yo creo que sí, que es un día extraño, ¿no? Pero muy bonito, muy bonito. Todo ello dentro de lo que son las citas culturales, además, ya enmarcadas dentro de lo que es la feria, la preferia. Hay que destacar también sobre lo que es este cuarto concurso de pintura rápida al aire libre el incremento de lo que es la bolsa de premios. Y en ello, además, hay que, me imagino, ¿no?, que agradecéis sobre todo la colaboración de bastantes entidades, personas particulares, empresas de nuestra localidad que se están volcando en lo que es también ese patrocinio cultural, ¿no? Por supuesto. Este concurso, la verdad, que no tendría, no se podría llevar a cabo sin los patrocinadores, porque ellos son los que dan los premios, los que aportan esa cantidad de dinero, ¿no? Para poder patrocinar pues los cuadros, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que este año, bueno, tenemos 3 patrocinadores más. El año pasado fueron 9, este año son 12. El año pasado el importe de los premios ascendía a 5.950 y este año asciende a 7.250. Por tanto, bueno, pues la verdad que se va mejorando cada año y la verdad que, bueno, estamos muy contentos. Por supuesto, como digo, agradecerle a los patrocinadores, porque sin ellos, sin los premios, no habría concurso. Pero también hay que agradecer a otras entidades que también colaboran, como es, por ejemplo, En Piel o Patata Guapas, que nos va a ofrecer el picnic para todos los participantes, o Igochi, que también le va a hacer un obsequio En Piel para todos los que participan en este concurso. Así que, bueno, la verdad que es un concurso que tiene lugar, pues, o que se lleva a cabo gracias a muchas personas que hacen posible que salga para adelante. Y sin estas personas, pues la verdad que no saldría. Así que desde el Ayuntamiento de Ubrique tenemos que agradecer a todos los que han trabajado en la organización, a los que patrocinan, a los que colaboran, a todos ellos, pues que gracias a ellos se puede llevar a cabo este concurso tan importante para nuestra localidad, ¿no? La verdad que ese incremento en la bolsa de premios también está haciendo que cada vez lleguen más artistas de hecho, bueno, en cada edición se ha demostrado que eran artistas de gran calidad los que han ido llegando, también, por supuesto, de nuestra localidad. Pero bueno, pues está claro que es un aliciente más y bueno, pues lo comprobamos en lo complicado que lo tiene el jurado cada año y de las grandes obras que resultan ganadoras, ¿no? Pues sí, la verdad que sí, que es verdad que el jurado lo tiene cada año complicado, ¿no? Porque es difícil elegir, el año pasado fueron 9 cuadros y en un orden, ¿no? O sea, del primero hasta el noveno, ¿no? ¿En qué orden irían? La verdad que es complicado, es más los que estamos dentro y vemos las deliberaciones, cómo se lo piensan, tal y cual, y sí, es muy difícil, ¿no? Porque la verdad que hay bastante calidad, ¿no? Y este año van a ser 12 premios. Bueno, pues no sé, a ver cómo resulta este año. Y bueno, a ver qué nos depara el 6 de septiembre cuando se lleve a cabo este concurso, ¿no? La dinámica es similar, ¿no?, a la de otras ediciones. Si te parece, lo podemos recordar, sobre todo para aquellas personas que nunca hayan asistido. Hay muchísimas que seguro que nos estén escuchando que alguna vez en alguna edición pues se hayan pasado por la plaza en donde se exponen ya después todos los cuadros o durante la elaboración de los mismos, ¿no?, a lo largo de la mañana. Pero podríamos recordar, si te parece, en qué consiste la dinámica de este concurso, cómo arranca desde por la mañana, en realidad las inscripciones ese mismo día también, ¿no? Sí, porque, bueno, toda la información quiero decir que está en la página web del Ayuntamiento. Se puede entrar y ver todo lo que es la base del concurso. Pero sí, la inscripción se hace en el mismo día. Y bueno, pueden participar pues todos los aficionados y profesionales amantes de la pintura, ¿no? La inscripción es libre y gratuita y se hace en la misma jornada del día 6 de septiembre. Todos los participantes deben llevar su material de pintura. Y bueno, la temática de las obras, así como la zona donde se realizarán, pues está limitada a lo que es el casco antiguo, que se siempre en el folleto de inscripción pues aparece un pequeño mapa donde, bueno, se colorea de otro color lo que es la zona donde solamente se puede pintar, ¿no?, que se puede recrear, digamos. Y bueno, lo que sí es importante es que se debe captar lo que es la luz del día, la belleza y el ambiente de los rincones. Lo que se pretende es que precisamente pues se capte esa luz y ese color y ese ambiente de esos rincones del casco antiguo, lo que queremos con este concurso, ¿no? Se admiten todas las técnicas, todas las corrientes estéticas, y después las dimensiones mínimas será la del tamaño internacional, el número 20, y las obras pues podrán presentarse sobre un soporte rígido de tela con bastidor o bien sobre un soporte rígido de madera. Es requisito indispensable que el cuadro se realice íntegramente durante el periodo de duración del concurso, que es desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. El sellado de obras se realiza desde las 8 y media hasta las 12 del mediodía en el Ayuntamiento de Ubrique, y las obras deberán entregarse entre las 3 y las 5 de la tarde en el Ayuntamiento de Ubrique, debidamente firmadas y adjuntando pues un caballete para que se pueda colocar y ponerla a digamos que todo el mundo pueda verlas, ¿no? Las obras serán colocadas, se colocan en la plaza en riguroso orden de llegada, conforme van llegando se van colocando, y después el fallo del jurado pues será a eso de las 7 de la tarde, entre las 6 y las 7 de la tarde, y justamente cuando finalice la deliberación pues se procederá a lo que es la entrega de premios en la misma plaza del ayuntamiento. Y más o menos, bueno, pues esta es la dinámica, o sea, de 8 y media a 12 es cuando se hace el sellado de los lienzos, y hasta las 5 de la tarde se pueden entregar. Bueno, de 3 a 5 de la tarde es cuando se hace la entrega de las obras, y se irán colocando según el orden de llegada de los participantes en la plaza del ayuntamiento. Además hay que decir que esa jornada es especialmente importante dentro del ámbito pictórico, porque además el mismo jurado es el que suele deliberar y fallar en torno al certamen regional, ¿no? Así es. El mismo jurado es el que falla el concurso andaluz de pintura, que también cada año, bueno, pues se lleva organizando desde la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique, y que tiene un premio de un único premio de 3.000 euros más la placa, ¿no? Bueno, pues recordemos, eso será el 6 de septiembre, que hablamos como de la preferia, como si quedara mucho, y estamos un mes justo, ¿eh? Porque el 6 de agosto, 6 de agosto hoy, o sea que dentro de justo un mes, esta cita, cuarto concurso de pintura rápida al aire libre en Villa de Ubrique. Bueno, pues otra de las citas que queríamos recordar, que quedaba, bueno, pues ya en el futuro más próximo, sí. Y que además se convocaban las bases, se hacían públicas recientemente, ¿no? Juan Carlos, no hemos comentado los premios, ¿no? Los premios, hemos dicho solo la bolsa en sí, los 7.250. Si te parece, lo recordamos porque, sí. Además, como hemos comentado, hay un incremento. Son premios bastante interesantes porque, además, son 12 premios. Hombre, que pone algo más fácil la labor al jurado, pero bueno, de todas maneras lo tendrá bastante complicado. Al menos sí que cuenta con más premios, y esto es gracias también, como decimos, a la colaboración de diversas entidades. Sí. Está bien además recordarlo, sobre todo para que, hombre, tenga alguna recompensa que claro. Por lo menos se pueda publicitar ese apoyo al concurso. Si te parece, lo podemos comentar. Sí, sí. Mira, el primer premio de 1.500 euros y plata, donado por el Ayuntamiento de Ubrique. El segundo premio de 800 euros, donado por Bar Trebujena. El tercer premio de 600 euros, donado por Paco Chacón. Cuarto premio de 550 euros, donado por Fondo Asistencial de Marroquinería. Quinto premio de 540 euros, donado por Clínica Dental Doctor Ildefonso Moreno. Sexto premio de 520 euros, donado por Queso Payollo. Séptimo premio de 500 euros, donado por Centro Médico Nuestra Señora de los Remedios. Octavo premio de 490 euros, donado por Instaladora Eléctrica Ubriqueña. Noveno premio de 480 euros, donado por Juan Mancilla. Décimo premio de 450 euros, donado por Seguros Almájar. Décimo primer premio de 420 euros, donado por Gestores Asociados. Y decimosegundo premio de 400 euros donado por El Potro. O sea que a todos ellos, de verdad, agradecerles que hayan patrocinado uno de los premios, porque, bueno, como he dicho antes, sin ellos pues no habría concurso, porque no habría premio, y también pues que a la vez, mientras más patrocinadores, más premios hay, lo cual hace que sea más goloso este concurso, ¿no? Y que más gente, más de más prestigio, pues acuda a esta cita cada año, ¿no? Y por, bueno, pues digo, por personas que nos estén escuchando, entidades o empresas que quieran patrocinar de cara al futuro, hay que decir que además hay una gran recompensa para el propio patrocinador, porque el premio en concreto, esa obra que se ha premiado con bueno, con ese galardón, pasa a formar parte, ¿no? De la entidad patrocinadora, claro. Si no me equivoco. Sí. No, o sea que claro, además el premio se lleva al cuadro, por supuesto. Sí. Así que, bueno, pues es una especie de inversión incluso en sí. Cultura y en grandes obras, como estamos hablando, ¿no? Sí, La verdad es que sí, ¿no? Todo el que patrocina un premio se queda con ese cuadro, ¿no? Uh-huh. O sea, que se lleva, de verdad, una joya, ¿no? Como quien dice, ¿no? Porque, bueno, es un cuadro premiado por personas de bastante, bueno, importancia, ¿no? Y relevancia en el mundo de la pintura. Y, bueno, como digo, se llevan una joya, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues son citas culturales que queríamos recordar. Josefina, nos están recordando desde la Peña Flamenca, se acaban de poner en contacto con nosotros y nos comentan que también desde la Delegación de Cultura se está colaborando con un proyecto para llevar el flamenco a las barriadas y que este viernes estarán en la barriada Antonio Vega. Ajá, sí, la verdad que ellos quieren, bueno, tienen la escuela, ¿no? La escuela de flamenco y la verdad que quieren darse a conocer y que, bueno, pues que la gente les pueda oír. Y la verdad que, bueno, pues el ayuntamiento no tiene ningún inconveniente en ponerle, le facilita lo que es la megafonía, ¿no? El sonido, para que ellos puedan llevar su arte, ¿no? Ese arte vienen, pues a todos los rincones de Ubrique, ¿no? Mm-hmm. Pues ahí queda también esa cita, por tanto, el próximo viernes en la barriada Antonio Vega, que nos subrayaban, ¿no? No sé si ha sido de la propia Peña Flamenca, me indican que sí. Bueno, pues destacar también esa cita este viernes. Y de otra parte, aunque, bueno, pues es una cita cultural, pero relativa a festejos, recordar que el día 12 de agosto, así que las próximas jornadas, la próxima semana, ¿no?, se cierra el plazo para lo que es presentar obras de cara al concurso del cartel oficial de la Feria de Ubrique, que, como decimos, está ya aquí a la vuelta de la esquina. Pues sí, la verdad que sí. Pues sí, pues acaba el plazo para presentar, como tú bien has dicho, las obras, ¿no? Para que, y bueno, la ganadora sería pues el cartel anunciador de la Feria 2014. Bueno, pues todo ello dentro del capítulo cultural. Josefina, no sé si algún apunte más que añadir. Pues por mi parte, no. Pero hay otra serie de cuestiones que son actualidad en materia cultural. La verdad es que queríamos referirnos también a Okuri, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo marchan esos trabajos que se vienen desarrollando de rehabilitación allí en torno a lo que es la muralla ciclópea? Bueno, pues marchan. Ya prácticamente creo que en 2 semanas puede que estén concluidas las obras de la restauración de la muralla. Y bueno, una vez que se haya acabado la muralla, también a partir de después del puente, digamos la segunda quincena de agosto, pues se va a continuar con lo que es la puesta en valor del yacimiento, porque se van, para poder abrirlo, es un requisito indispensable por parte de la Delegación de Cultura, de que todas las estructuras se delimiten con unas gavillas y se acordone el digamos lo que son las estructuras para que los visitantes pues no pasen de ese límite, ¿no? Entonces todo eso se va a llevar a cabo, pues como digo, a partir de la segunda quincena de agosto, y también se va a llevar a cabo lo que es el vallado parcial, por donde sabemos que se puede acceder, se va también a vallar esa parte, esa zona. Y bueno, y esperar a presentaremos en Cultura también lo que es el proyecto de para que se abra al público y para esperar que nos den el visto bueno y nos concedan la licencia, digamos, nos den el permiso para que se pueda abrir de cara al público. También comentar que desde Diputación de Cádiz, que se nos concedió una subvención a través del IEDT. Bueno, pues que son dos empresas las que se van a encargar de esa subvención que nos dio, como digo, Diputación de Cádiz, que consistía en un vídeo donde, bueno, se vería, pues, Okuri en su esplendor, digamos, es como podría ser, ¿no?, basándonos en documentación y basándonos en lo que nos dicen los arqueólogos, ¿no?, que pues, cómo pudiera ser Okuri. Y, por otro lado, también hay otra empresa que se ha llevado lo que es la puesta en valor, lo que es la señalética de todo Okuri, donde en cada estructura pues iría un panel informativo, además llevaría un código BIDI donde iría pues un audio explicativo, que lo que es añadir más, ¿no?, aparte de lo que lleve escrito lo digo ahora, la señalética esta, ¿no? Sí, sí. Y después también sería lo que es la exposición permanente que se va a realizar en lo que es San Juan de Letrán, la exposición permanente de Ocuri, donde se expondría pues todo lo que el ayuntamiento tiene con respecto a Ocuri, y también hay que hacer una cartelería especial, unos paneles informativos, donde se explicaría pues todo lo que hay por allí, ¿no? Entonces la verdad que esto tiene que estar entregado a mitad de octubre, así que yo espero que para esa fecha pues podamos inaugurar lo que es Ocuri, ¿no? Y podamos abrirlo ya al público. Por tanto, nos quedamos con esa fecha, aunque evidentemente no, el tema de fecha depende también muchas veces de sí. plazos y claro. tema también de los trabajos y demás. Sí. Pero la intención en principio para mediados de octubre que sí. se pueda inaugurar Ocuri una vez que ya, por tanto, finalicen todos los trabajos de lo que es la rehabilitación, uh-huh. Se sumen la mejora en lo que es el perímetro, accesos, bueno, los trabajos sí. que en definitiva se tengan que realizar y la señalítica, ¿no? Exactamente. Yo digo, todo lo que es la puesta en valor con la señalética, lo que es el vídeo y lo que es la exposición permanente, todo eso tiene que estar, según el IEDT, tiene que estar finalizado para mediados de octubre. Hmm. Las empresas tienen que entregar el trabajo. Por tanto, para esa fecha, hombre, y lo que queda por parte del ayuntamiento, pues lo que digo es el vallado que vamos a hacer, acotar también las estructuras para que la gente no pueda pasar de cierto límite, y poco más lo que nos exija la Delegación de Cultura para que pueda estar abierto al público, y es lo que vamos a solventar, ¿no? Y a poner, a dejar hecho, digamos, ¿no? Para poder, como decimos, pues abrirlo al público pues tan pronto como podamos, ¿no? Y en el caso de la rehabilitación, ya prácticamente está culminado, ¿no? Sí, prácticamente yo creo que quedan como 2 semanas. Uh-huh. 2 semanas para acabar lo que es la muralla, porque, bueno, en Ocuri queda trabajo para... Claro, sí, ya. Años y años, que penosamente, pues no se puede llevar, porque, bueno, no tanto a lo mejor costoso, pero sí por permiso y cosas de estas que, bueno, según tengo entendido, tampoco... se deja, digamos, un poco estudiar, ¿no? Entonces, bueno, lo que esté en nuestras manos es lo que vamos a poder hacer. Ahora mismo nuestra meta es abrirlo al público, porque pensamos que es un revulsivo económico, turístico, cultural, para la zona, ¿no? Y que puede ser muy importante para nosotros, para Ubrique. Y es lo que intentamos, ¿no? O sea, abrirlo al público... con todos los requisitos que nos exija la Delegación de Cultura, y ya está, porque es que es lo único que podemos hacer. Lo que nos diga Cultura es lo que vamos a hacer, y para que nos dé el visto bueno, y ya está. Por cierto, es un tema delicado porque, pues evidentemente hay una investigación abierta y tampoco hay que tener cuidado en no influir evidentemente destapar datos que estén barajando, cuerpos de seguridad o demás, pero... esa investigación sobre los actos vandálicos, las pintadas que se realizaron en Ocuri, cómo marcha, no sé si ha habido algún resultado, pues, algo que se pueda contar. Es que no tengo ninguna información. Sé que eso está en manos de la justicia, pero no tengo ninguna información de que, bueno, de nada. ¿Y en cuanto a la... De nada. ¿Y en cuanto a la limpieza de esas pintadas? Pues estamos esperando que la Delegación de Cultura, porque ya se envió el proyecto para la limpieza, y estamos esperando que nos den permiso para llevar a cabo la limpieza. Así que ya ha enviado el proyecto y, por tanto, únicamente a contar con la autorización. Exactamente. La autorización por parte de Cultura para poder proceder a la limpieza de las mismas, ¿no? Pues todo ello en torno a Ocuri. Hay un tema que también no es nuevo, ni mucho menos. Se viene, ¿no?, desde hace muchísimos años, ¿no?, hablando de... las mejoras en la calzada, y sobre todo porque esto además hace confluir de un lado lo que es el patrimonio cultural con también las propias necesidades, ¿no?, de los vecinos, sobre todo la parte baja, el camino de Benaocaz, así que bueno, pues evidentemente es una problemática que hay que solucionar. Es un tema que incluso, bueno, pues se ha debatido en pleno y demás. Creo que además ha habido últimamente algún encuentro por parte de representantes de los diferentes partidos políticos con técnicos en torno a la posible solución o en qué situación se encuentra la calzada ahora mismo, ¿no? Sí, yo, bueno, siempre que me hacéis esta pregunta por en la radio, ¿no? Siempre digo lo mismo, que la calzada no es cuestión de voluntad política, es cuestión de dinero. Y lo digo así de claro, no es cuestión de voluntad política, sino de dinero. ¿Por qué? Pues porque, a ver, ya se hizo, cuando nosotros entramos, pues se llevó a cabo por parte de una arqueóloga, se llevó a cabo lo que es el estudio del estado de conservación de la calzada. Se comenzó a finales de, si no recuerdo mal, a finales de del 2011 y se concluyó a principios de 2012. Y bueno, es un proyecto bastante bastante completo, muy bueno, en donde se hace un estudio pormenorizado de cada tramo de la calzada, ¿no? Se describe cada pequeño tramo de la calzada, cómo está, en qué estado está. Cultura, bueno, nos remitió una resolución, porque la verdad que da dos opciones. Y bueno, pero ante eso, las dos opciones que da es o que se pierden los 700 primeros metros, y porque hay que ver si hay calzada, no hay calzada debajo, o se recupera toda la calzada, desde el punto de abajo donde está todo hormigonado, sí, hasta arriba, ¿no? ¿Qué pasa? Bueno, que para empezar, antes de nada de tocar la calzada, lo primero que la Delegación de Cultura va a exigir es que se haga unos sondeos, que se hagan excavaciones. Esas excavaciones había que hacerlas en esos 700 metros y había que hacerlas cada 10 metros. Es decir, había que hacer 70 excavaciones. Con dos arqueólogos, con un montón de personal, con un restaurador, en fin, un montón de personal y con los que son los peones. Eso sería un año de trabajo. Para empezar, habría que, o sea, ver que cómo está la calzada, porque es verdad que en muchas zonas no se ve, y estar debajo puede estar o puede que no esté. Todo eso hay que comprobarlo. Y hay que documentar esa calzada, esos estudios, ¿no? O sea, hay que estudiar ese tramo de calzada y documentarlo. Pero claro, es lo que decíamos. A ver, tú te pones a excavar, ¿hace cuánto? 70 excavaciones, y si te encuentras algo, ¿qué hace? Lo tapa, lo recupera, lo... Así no se puede hacer. O sea, no podemos simplemente limitarnos a decir, bueno, vamos a ver qué es lo que hay y ya después veremos. No. Este estudio de la calzada tiene que ir compaginado con que haya después, detrás de este estudio, ¿qué se hace? ¿Qué se hace? ¿Se recupera? Si vemos que está en los primeros 700 metros o los 200 primeros metros, está muy baja la calzada, se documenta, se tapa y se rehabilita, digamos, ese trozo para que coordine un poco visualmente o estéticamente con lo que el resto de la calzada, para que a nivel turístico pues tenga más atractivo, ¿o qué se hace? Para hacer eso estamos hablando pues de 1 millón de euros. El problema de la calzada es o se hace todo o no se puede hacer nada. Es lo que siempre he dicho, porque, como digo, no se puede simplemente hacer ese estudio, que a lo mejor que ese estudio se llevaría a lo mejor un año haciendo las excavaciones para documentar la calzada. Y como digo, una vez que se hacen esas excavaciones, ¿qué hacemos con ello? Con lo que nos encontremos. ¿Se tapa otra vez o qué? Tiene que haber detrás un proyecto. Un proyecto con dinero. Y que según lo que haya o esté previsto hacer, pues se haga. No sé, es que no sé si me explico. No se puede hacer cualquier cosa. No se puede decir, bueno, vamos a ir haciendo esto, a ver. No. Es un proyecto de gran envergadura, como yo siempre he dicho, y es de ir a por todas. No se puede poner la tirita. Si hay que recuperarla, hay que recuperarla. Y ese es el gran problema que tiene la calzada. Y sobre la parte que más afecta a los vecinos, ¿qué podríamos comentarles? Que seguro que nos están escuchando, además es una cuestión, ¿no?, que lo plantean constantemente. Claro. ¿Hay una parte más próxima que sí que se puede abordar? O... Pero es que no se puede tocar. Es que lo que digo, Juan Carlos, a ver, es que la calzada está catalogada dentro del catálogo de yacimientos arqueológicos de Andalucía. O sea, es un yacimiento arqueológico. Es que no se puede tocar. Nadie puede tocar la calzada. Nadie. Ni un particular, pero ni nosotros tampoco como ayuntamiento. No se puede hacer, es lo que digo, es que no se puede poner una tirita. No se puede hacer nada en la calzada, porque es patrimonio. Es yacimiento arqueológico. Por eso digo que si se, para la recuperación o para hacer algo en la calzada, es algo de gran envergadura. Pues como decimos, esto es en torno... El problema, es el problema, ¿entiendes? Esto en torno a la calzada que cuenta con esa problemática, ¿no? Que además se entremezclan de un lado lo que es el patrimonio cultural de todos y también, ¿no?, evidentemente, lo que es el acceso para muchos vecinos y, por tanto, bueno, pues les afecta también a su vida cotidiana, evidentemente. Claro. Se está viendo también la posibilidad de a ver cómo podría llegar, no sé, a hacer un camino alternativo. ¿Desde dónde y por dónde? También eso se baraja, ¿vale? Se baraja. Pero claro, todo eso hay que verlo y incluso ese camino alternativo también supone un gran coste. O sea, que todo tiene... Que estamos hablando de dinero. Que es como digo, que de verdad que no es voluntad política. Porque yo digo, voluntad política es, por ejemplo, Ocuri, ¿entiendes? Porque Ocuri se ha hecho con muy poco dinero. Porque no era cuestión de dinero, era cuestión de voluntad política, de recuperar Ocuri. Pero la calzada, es todo lo contrario, no es por voluntad política. Voluntad política podemos tener toda la del mundo, pero si no tenemos detrás, pues como 1 millón de euros, no podemos hacer nada. Pero nada de verdad, porque así, lo tanto en esa reunión que estuvieron tanto la arqueóloga que está del ayuntamiento, Isabel Campo, como el arqueólogo que está ahora con la muralla, Luis Javier Guerrero Misa, que amablemente, bueno, pues acudieron a la cita que yo les pedí que por favor fueran allí, para ellos como expertos en temas de arqueología, pues le explicaran a los portavoces, y también estuvo el arquitecto del ayuntamiento, pues lo estuvimos viendo, ¿no? Es que es así, o sea, es o hacer algo de gran envergadura o es que no se puede hacer nada, porque es que, ¿qué vas a hacer? ¿Qué tocas en la calzada? Primero que tienes que hacer un proyecto que te dé cultura permiso. Después, como digo, detrás tienes que llevar, pues, una vez que tú excaves y veas lo que hay, ¿qué se hace? Pues ya decimos. Bueno, ya hemos hecho esto, ¿ya qué? ¿Entiendes? O sea, es que es un proyecto bastante, bastante grande, bastante grande. Y como digo, es económico. El problema es económico en este sentido. Es la problemática que rodea la calzada. Nos vamos a quedar aquí con ese capítulo a nivel cultural. De todas maneras, ya que has comentado el tema, un dato que sí que no tengo por aquí, las actuaciones que se están realizando en Ocuri, ¿qué presupuesto tienen? Y las que se tienen que hacer de vallado y demás, ¿cuál tendrían también? Pues, a ver, la muralla fueron, entre lo que es la obra civil y digamos, el apoyo del control arqueológico, son 15.000 euros, que eso sale de la Delegación de Cultura, que ya se apartó, digamos, y después el vallado creo que son 700 euros, creo que eran 700 euros lo que es el vallado de lo que es el yacimiento, por las zonas que vemos que bueno, pueden entrar personas o cabras, ¿no? Que las cabras entran, que también es lo que queremos evitar, ¿no? Aparte, hemos hablado de dos iniciativas que llegan de la mano de Diputación, del IADT. Sí, que... son las subvenciones que vienen exactamente de Diputación, que eran de 33.000 euros, si no recuerdo mal. Que para el vídeo, para la señalética, para la exposición permanente de Ocuri allí en San Juan de Letrán. Bueno, pues eso hablando de San Juan de Letrán, que además... lo hemos comentado, ¿no?, semanas atrás, esa novedad también que suponía precisamente una subvención por parte de Diputación para la creación, ahí la denominación, se hablaba de una especie de museo arqueológico, finalmente cómo será. El museo, sí, de la historia de Ubrique. Lo que pasa es que estamos viendo eso, la posibilidad de que, bueno, si se pone la exposición en San Juan de Letrán, que es lo que se está viendo, que es más factible, porque bueno, acogería todo el edificio, acogería la historia de Ubrique, arriba estarían pues esa, los grandes libros que donde se puede leer la historia de Ubrique, ¿no? Se hace ese recorrido por la historia de Ubrique, y abajo pues quedaría lo que es la, bueno, la parte de Ocuri, ¿no? Y entonces, bueno, ese nuevo edificio, que estaría comunicado con San Juan de Letrán, pues muy bien podría servir pues para salas de exposiciones, que también he estado bastante falto de salas de exposiciones, y la verdad que son muchos los artistas que quieren siempre exponer, ¿no? Así que sería una especie de sala de exposiciones de San Juan de Letrán, entre sí. comillas, porque sí. estaría comunicado, ¿no? Estaría comunicado, sí. Uh-huh. Una de las ventanas se va a comunicar un edificio con el otro. Uh-huh. Porque vemos que se trata de una de las casas en ruinas que existen, bueno, pues justo al lado, ¿no?, de la propia sí, antigua ermita. Uh-huh. Sí, uh-huh. bueno, justamente por detrás o por uh-huh. el lado, según se mire, ¿no? Sí, sí. Sí, es una subvención también de Diputación de Cádiz de 150.000 euros por lo que se va a, digamos, a hacer el edificio nuevo, porque la verdad que hay que derribar eso que está en ruina y hacer un edificio nuevo, y como digo, bueno, pues sería una sala de exposiciones y se comunicaría con San Juan de Letrán. La confirmación se producía, ¿no?, hace un mes o hace sí. varias semanas de esa subvención. No sé si tenéis noticias de si esto tendrá una rápida ejecución. Hombre, debe, para finales de 2015 debe estar acabada. Uh-huh. O sea que me imagino que yo tampoco tengo noticias porque se lo llevaba el alcalde. Y bueno, la verdad que no sé cómo van la licitación y todo esto, ¿no? Pero supongo que en breve tendrán que empezar, me imagino. Uh-huh. Pues todo ello, de una u otra manera, ligado con lo que sí. es el área de cultura. Sí. Vamos a pasar a otra serie de áreas ya para ir finalizando, pero la verdad es que hay también novedades, por ejemplo, en otras de las áreas bajo tu responsabilidad, como es cementerio, porque se han hecho mejoras, se ha habilitado una zona, si miramos hacia arriba, ¿no?, hacia de cara a lo que sería bueno, pues el cementerio, hacia la entrada, sería la parte derecha, ¿no? Derecha, sí. Justamente al lado de la sala de duelo, digamos una zona que había ahí un poco oscura, muy muy oscura por la vegetación, pues se ha limpiado un poco aquella vegetación, se ha pintado de blanco y se han colocado unos bancos, y la verdad que bueno, es una zona más que se habilita, sobre todo bueno, para el verano obviamente, ¿no? En estas noches que hace calor, que bueno, que se apetece estar en la calle, y que bueno, que es una zona más que se ha creado para, bueno, pues para el público, ¿no? Para que tenga un lugar más donde poder estar. La verdad que es una zona que ha quedado bastante bien, muy despejada, y bueno, todo lo que se hace pues es por hacer más cómodo, ¿no?, esos ratos tan desagradables en lo que es el cementerio, ¿no? Hmm. Si nos vamos con otra área como educación, ahora mismo, sobre todo las obras, se suele aprovechar, ¿no?, el periodo veraniego para pequeñas obras de mantenimiento, ¿no?, en los centros. Pues sí, claro, ahora que no hay niños, que no están los alumnos, pues la verdad que se aprovecha para acometer obras de mayor envergadura, ¿no? Y bueno, todo lo que, bueno, cada final de cada curso, cada centro educativo, pues nos manda la demanda, ¿no?, que tienen de obra o de mejora, ¿no?, para acometer durante los meses de verano. Y bueno, pues se están llevando a cabo esas obras de mejoras en todos los centros educativos. Y ya por terminar, la verdad es que dentro también del área de sanidad, una novedad, porque hablamos, ¿no?, de ese primer taller de primeros auxilios y conceptos básicos en medicina. Hablamos con el doctor Rodríguez Carrión. Se trata de una iniciativa del Observatorio de Salud Especialista, ya en colaboración con el Ayuntamiento de Ubrique, ¿no? Sí, la verdad que sí, que bueno, que el doctor Rodríguez Carrión pues se puso en contacto conmigo porque tenía esta iniciativa, ¿no?, de crear este taller, este primer taller para los jóvenes que iban a comenzar su estudio en el, bueno, en la rama de salud, digamos, ¿no? Y bueno, era algo que él tenía, ¿no?, de dar a conocer a esos estudiantes que comienzan en la andadura, ¿no?, por en la universidad, en este área, pues darle a conocer pues con lo que se van a enfrentar y también pues digamos darle a conocer lo primero que hacer, ¿no?, los primeros auxilios ante cualquier persona que necesite ser ayudada, ¿no? La verdad que me pareció bastante interesante y bueno, pues nada, se organizó y a partir de la segunda quincena, creo que el 21 primer día, si no me equivoco, en el convento de Capuchino, en el refectorio, pues se va a llevar a cabo 2 días en la semana, los uh-huh. martes y los jueves, serían 4 días, pues se va a llevar a cabo este taller. Y ya me comentaba el lunes que casi todas las plazas, porque son 10 plazas nada más, que casi todas las plazas pues estaban ya cubiertas. No sé a día de hoy cómo andará, pero la verdad que bueno, ha tenido bastante éxito y desde aquí le doy la enhorabuena, ¿no?, por esta iniciativa que ha tenido. Recordamos, hasta el viernes tienen la posibilidad de inscribirse, aunque dependerá también de porque va a producirse esa inscripción según el orden de petición. Claro, y claro. Por tanto, bueno, hasta cubrir esas 10 plazas, como nos comentaba el doctor Rodríguez Carrión. Sí, sí, sí. Bueno, pues otra de las citas, ¿no?, que queríamos comentar, el primer taller de primeros auxilios y conceptos básicos en medicina, que llegará en esa segunda quincena, las últimas semanas del mes de agosto. Uh-huh. Nos vamos a quedar aquí, son los eventos, las iniciativas. También hemos hablado de Ocurio, la calzada, ¿no?, dentro de lo que son proyectos a nivel cultural, cuestiones en definitiva, que son responsabilidad de la delegada municipal, con quien hemos conversado en el día de hoy, de áreas como educación, cultura, sanidad o cementerio, Josefina Herrera. Josefina, no sé si nos dejamos algo en el tintero. Yo creo que no, ¿eh? Ha sido un amplio repaso, pormenorizado, a cuestiones de actualidad. Y bueno, pues hemos ido analizando, como decimos, la situación y las novedades en ese sentido. Simplemente recordar, ¿no?, que esta noche cine y mañana marionetas. Ahí va. Esta noche Lluvia Albóndiga 2 y mañana, bueno, pues marionetas en la plaza del ayuntamiento. Así que todos los niños que no falten, por favor. Y por cierto, que estoy viendo por aquí también, destacar que mañana la piscina municipal acoge, aunque esto ya dentro de otra área. Sí. Pero sí, bueno, pues sí. Acabamos de ver, ¿no?, también el comunicado en la web del ayuntamiento, Fiesta del Agua. Un año más, bueno, pues esa tradicional Fiesta del Agua, a cargo de Diputación, mañana en la piscina municipal. Así que también otra cita. La verdad que sí, que los niños no pueden quejarse, ¿eh?, que están bastante entretenidos. Pues ahí queda el recordatorio que hemos hecho en estos minutos. Josefina Herrera, como siempre, muchas gracias. Gracias a vosotros. Buenas tardes. Buenas.